Al entrarse la noche, los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el mar. Las gentes devotas se persignaron ante el remabrido bronco del trueno. Una ráfaga de agua salada levantada por el viento obligó a cerrar la ventana que daban hacia occidente. Quienes vivían cerca de la playa vieron el negro horizonte desgarrarse en globos de fuego, en culebrinas o en hilos de luz que eran como súbitas y siniestras grietas en una superficie de bruñido azabache. Así que, de juro, mar adentro había tormenta, y pensé que para tomar el baño aquella noche, el quinto o sexto del día, sería mejor llevar camisola al meterme en la bañadera, pues ir desnuda era un reto al Señor, y un rayo podía muy bien partir en dos la casa, pero tendría que volver al cuarto, en el otro extremo del pasillo, para sacarla del ropero. Y Dios sabía lo molondra que era, de suerte que me arriesgué y desceñí las vestiduras, un tanto complicadas según la usanza de aquellos años, y quedé desnuda frente al espejo de marco dorado que reflejó mi cuerpo y mi turbación, un espejo alto, biselado, ante cuyo inverso universo no pude evitar la contemplación lenta de mi desnudo, mi joven desnudo aún floreciente, del cual ahora, sin embargo, no conseguía enorgullecerme como antes, cuando pensaba que la belleza era garantía de felicidad. Aunque los mayores se inclinaran a considerarla un peligro, no conseguía enorgullecerme porque lo sabía, no ya manchado, sino invadido por una costra, costra larvada en mi piel, que en los muslos y en el vientre se hacía llaga infamante. Puerto Imaginantes. Este es un fragmento acabado arbitrariamente de La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa, arbitrariamente porque no hay puntos entre capítulos. En una época donde, por la irrupción de la comunicación digital o de la web o de WhatsApp o del chat, estamos muy acostumbrados al punto y seguido. Aquí logramos una cadencia, un ritmo, hilvanar de tal manera que las comas van durando 29 páginas. El capítulo primero, yo les estaba leyendo de la página 9 a la página 10, y vamos a decir entonces que esta edición es de bolsillo de Penguin Random House, de septiembre del 2017. Esta Tejedora de Coronas, que es una gran novela de la literatura colombiana, y por eso la tenemos en los imperdibles de las infografías, que pueden también buscar en Puerto de la Imaginación, es de 1982. Pero un poco aprovechando lo digital y nuestro repositorio Patreon, queremos refundar esta parte de aprendizajes Pi, donde posiblemente es una posibilidad, ustedes eligen, la primera exploración de un gran referente, de una gran obra escrita o literaria, puede ser esta de Germán Espinosa con La Tejedora de Coronas. Y empezamos con una muy difícil. Aquí a la portera y el portero de Puerto de la Imaginación nos dio muy duro en distintos momentos leer esta obra. Es realmente agotadora. Es desafiante para el lector, requiere mucha concentración por la forma como tienen las pausas. Juan Diego Mejía me explicaba o nos explicaba, no sé si quedó grabado en un podcast con él, que él quería como contar todo en un solo soplo, en un solo soplo de vida, esta vida de esta protagonista y narradora tan maravillosa que es Genoveva. Pues está innovando y está rompiendo muchos formatos Germán Espinosa acá, por la forma de narrar en primera persona, que no era tan común. No era tan común en los 80s. Ahora, en el siglo XXI, desde el principio del siglo XXI, digamos, no desde la segunda o tercera década, sino desde la primera década, ya empezaba a ser común y recomendable. Está como en los códigos de nuestro tiempo, esa narración en primera persona. ¿Qué implica la narración en primera persona? Que es algo que a veces no decimos, es muy importante para nuestras decisiones, para la posibilidad de lo que ustedes están escribiendo o narrando, es que en este caso el narrador o la narradora es un protagonista. Iba a decir un personaje, pero claramente si es el narrador, por lo menos es coprotagonista. Queremos detenernos en ese comienzo. Para mí fue muy difícil encontrar el fragmento, perdón, porque queremos hoy decir algo poco gramatical y poco de teoría literaria o poco de la estructura o de la técnica más minuciosa narrativa, a pesar de que es un desafío gramatical escribir sin puntos en cada capítulo, y es que lo importante es la memoria. Como me enseñó Lina Castaño, la resonancia. Entonces yo sé que es una gran obra, me pasa mucho con el teatro y con el cine también, porque después de muchos años tengo clavado en el esternón una escena. Hay una escena que me da vueltas, unos colores, un rostro que me devuelve la mirada. Entonces, muy al estilo de Borges, el arte y en este caso la literatura es vivir muchas vidas, porque uno de repente recuerda a Genoveva, recuerda a otros personajes. A mí me pasa mucho con Rosa Amalfitano, como si hubiera sido una prima de uno, o una hermana, o una hija que nunca tuve, o una pareja, ¿no? Como cuando uno tiene un recuerdo borroso y uno dice, ay, yo me acuerdo esto en el puerto, y esta muchacha de 15 o 16 años, mirando a alguien o mirándome, y de repente uno dice, no, eso no lo viví, eso lo leí, eso lo vi en una película, eso lo vi en el teatro. Pero yo hoy ando con defensa en la literatura. Es hermoso que pase eso, porque la literatura está mucho más libre. Por supuesto, está más libre que en muchas otras cosas, en el cine y el teatro. Más libre que en la vida misma, más libre que en los cubículos, más libre que en el entretenimiento. Siempre un amor. Pero aunque uno está muy libre en el teatro y el cine, está más libre en la literatura. Más libre para poner todos sus efectos especiales. Como decía Saramago cuando Bogotá fue capital mundial del libro del 2007, uno le pone los rostros más amados, los rostros más queridos a los personajes de su novela. Entonces, esta es una gran obra, valió mucho la pena, funcionó bien. Ese desafío, a veces con un poquito de arrogancia, como voy a escribir esto con una gramática nueva, con una gramática más difícil, voy a crearle un tono para este asunto gramatical de las comas, y lo que logra también, esto se puede lograr solo si uno está muy comprometido, muy disciplinado, tiene un gran rigor, puede demorarse mucho escribiendo esa novela, arma una estructura muy completa, borra mucho, reajusta, vuelve sobre algo, no es algo como de tiempo libre o que pueda salir de un tirón con algo de espontaneidad. O sea, para hacer lo que hizo Germán Espinosa, acá hay que hacer un trabajo grande y un trabajo doble, porque ya el hecho de investigación, de escribir algo tan bonito, de escribir algo tan verosímil, tan riguroso en calidades históricas, que es lo que le da la verosimilitud, pero luego hacerlo de este modo, toca reescribir mucho y haber sido muy erudito en esto. Yo soy incapaz, pero nos pone como a debatirnos a qué queremos hacer con este ejercicio de estar con grandes obras y con grandes maestros y maestras de la escritura, de la literatura, de la novela. Normalmente también vamos a meter un poquito de cuento. Es esta insolencia de yo me puedo igualar a Germán Espinosa y hacerme a su técnica. Entonces, en el caso de la técnica, pues vamos a ir escogiendo qué nos sirve más y qué nos sirve en distintas circunstancias. Ustedes dirán, porque es que esto lo da el estilo y es como células en un organismo, ¿no? Uno va narrando o escribiendo algo, sobre todo en el ensayo, y casi que debería de haber el mismo número de palabras entre punto y seguido y entre punto y aparte. Es decir, que debe de haber una coherencia, una cohesión donde esto se repita, ¿no? Ustedes saben que para configurar un órgano, las células tienen ciertas formas que se repiten. Entonces, eso es muy importante en la literatura, como esa coherencia, la repetición, que uno dice, bueno, está escribiendo con un punto y seguido demasiado permanente, demasiado profuso, pues que hay demasiados puntos y seguidos y luego, de un momento a otro, ya los puntos y seguidos estuvieron muy espaciados, muy ausentes, como claro que es este gran ejemplo de la tejedora de coronas. Entonces, ¿por qué pasaría eso? No, es que el narrador se asustó, el personaje se asustó o es otro narrador. Entonces uno podría hacer esto de puntos ni seguidos ni separados, de puntos totalmente ausente para poner a un narrador o a un personaje a hablar así y luego otro sí puede hablar como con más cadencia. No es fácil dar una fórmula de que la ausencia de puntos y seguidos aquí en la tejedora de coronas o en otra cosa es que el narrador esté más agitado o narre más rápido. Es una forma de hilvanarse distinto, pero yo diría que la ausencia de puntos nos ayuda con una ensoñación, con algo onírico y con una narración que tiene mucha urgencia de decirse y que puede estar muy cercana a la obsesión. Entonces, terminemos hoy, o bueno, casi que terminemos, quiero decir algo más, releyendo un pedazo y haciendo como una pausa en las primeras dos líneas, porque como no tiene puntos, pues yo voy parando en esta página 9 de esta edición de Penguin Random House, arbitrariamente. Al entrarse la noche, los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el mar. Las gentes, devotas, se persignaron ante el rebramido bronco del trueno. Una ráfaga de agua salada levantada por el viento obligó a cerrar las ventanas que daban hacia occidente. Quienes vivían cerca de la playa vieron el negro horizonte desgarrarse en globos de fuego, en culebrinas o en hilos de luz que eran como súbitas y siniestras grietas en una superficie de bruñido azabache. Así que de juro, mar adentro había tormenta y pensé que, para tomar el baño aquella noche, el quinto o sexto del día, sería mejor llevar camisola al meterme en la bañera, pues ir desnuda era un reto al señor y un rayo podía muy bien partir en dos la casa, pero tendría que volver al cuarto en el otro extremo del pasillo para sacarla del ropero y Dios sabía lo molondra que era, de suerte que me arriesgué y desceñí las vestiduras, un tanto complicadas según la usanza de aquellos años, y quedé desnuda frente al espejo de marco dorado que reflejó mi cuerpo y mi turbación, un espejo alto, biselado, ante cuyo inverso universo no pude evitar la contemplación lenta de mi desnudo, mi joven desnudo aún floreciente, del cual ahora, sin embargo, no conseguía enorgullecerme como antes, cuando pensaba que la belleza era garantía de felicidad, aunque los mayores se inclinaran a considerarla un peligro, no conseguía enorgullecerme porque lo sabía, no ya manchado, sino invadido por una costra, costra larvada en mi piel. Bueno, con este asunto de no usar las comas, yo quisiera que nos quedara un aprendizaje y por supuesto, pues estamos recomendando que se lean La Tejedora de Coronas, que si están en un proyecto de escritura, pues que claro que lo están, pues lo estamos animando y acompañando en él. O si conocen a alguien que esté en un proyecto de escritura, pues no solo le pueden decir que lo lea, sino que lo relea, porque no va a haber ningún maestro mejor para escribir que la lectura. Y si queremos acompañar un poco y compartir cómo es nuestro aprendizaje de La Tejedora de Coronas, lo primero es que todo se puede en literatura, todo se puede en arte, con tal de uno tener control, conciencia y mantener esa coherencia de sostener una técnica durante todo el texto o cambiarla de manera muy consciente, como les decía ahorita, porque cambiara de narrador. Pero quería también compartirles un aprendizaje sobre el contenido, y es que definitivamente yo quisiera a veces como arriesgarme como con un porcentaje. No puedo decirles que todos, porque las excepciones son muy valiosas en el arte y en la literatura, y es que Casi todas las grandes novelas empiezan muy fuerte, empiezan con una gran complicidad donde nos van como desnudando todo o dando muchísimas claves en la primera página. Y está bien ser demandante, ser desafiante para el lector. Yo creo que yo la primera vez que leí esto tenía, La Tejedora de Coronas, tenía 17 años, no me di cuenta, luego la volví a leer como a los 30, ahorita la estudio con los, y entonces me demoraba como en caer en la situación. Pero hoy en día tengo la capacidad, ustedes dirán, bueno, la trampa porque ya la leíste, pero realmente han pasado bastantes años de leer este comienzo y me doy cuenta que que nos está mostrando una época, que muy rápido, ¿cierto? En ningún momento dice una fecha, pero muestra el fanatismo religioso, muestra cómo son los baños, muestra que está el mar, la noche, la superstición, y nos va dando una clave importantísima que nos puede dar la curiosidad necesaria para llegar al final de esta novela, que en esta edición tiene 555 páginas, que nos dé esa curiosidad, esa complicidad para el final, y es que a esta mujer, que todavía en ese punto no le sabemos el nombre, le pasó algo, ¿cierto? Ella ya siente, se ha bañado 5 o 6 veces en un día y siente que su cuerpo está larvado, que tiene una costra.